Desde el Tribunal de Cristo hasta el Gran Trono Blanco. Es la continuación de nuestro interesante estudio. Este es el quinto estudio. Le invitamos a acompañarnos. Hemos quedado en la última parte en la cuestión de este señor Rylenowski y lo relacionamos con Gog de la tierra de Magog, la invasión que Rusia hará en Israel. Dios acusa al gobernante de la Confederación del Norte, al que llama en este caso Gog, porque intenta apoderarse de la riqueza de Israel. Rylenowski, por su parte, dice que efectivamente envidia a Israel por ser el país más rico del mundo. Desde el punto de vista humano, lo que motivará la invasión serán los muchos problemas económicos y sociales en ese país. Pero desde el punto de vista divino, la invasión es programada por Dios desde antes de la fundación del mundo. El quebrantamiento de la Unión Soviética y las subsiguientes reformas económicas han creado literalmente un caos masivo en Rusia hoy. La inflación elevada, la explosión de la tasa de crímenes, las enfermedades, epidemias, carestía de alimentos y medicina, y desastres en el medio, están acabando con la vida de millones de personas en Rusia. La situación es tan tensa que su pueblo podría sublevarse en una revolución de grandes proporciones. Y aguas revueltas, la oportunidad del pescador. Los problemas que enfrenta Rusia en la actualidad son muchos y muy graves, tantos que no podemos analizar todos en este momento, ni siquiera muchos de ellos. Solo nos limitaremos a mencionar algunos pocos de ellos para tener una mejor idea de cuál es la situación actual que atraviesa Rusia para que usted pueda tener una idea si no estaremos ya muy cerca de esta invasión. Según el Comité sobre Estadísticas, una agencia rusa del gobierno, el promedio de la expectativa de la vida de los hombres rusos descendió verticalmente el año 1900, digamos hace dos años, de 62 años a 59, 62 a 59 en un año de promedio. En un año disminuyó 3 años de vida el promedio de vida del hombre. La expectativa de vida para las mujeres rusas descendió también, de 73,8 como promedio en 1992 a 73,2 en 1993. Ahora, este descenso en el promedio de vida de las mujeres rusas en solo un año es equivalente a un octavo del mes. Aunque estas cifras no son tan serias como las de los hombres, trate de explicarle esto a las mujeres rusas. La tasa de mortalidad infantil en Rusia también está empeorando. La mortalidad infantil aumentó de 17,8 muertes por cada 1,000 niños en el año calendario 1992 a 19,3 en 1993. En 1991, el conteo general de muertes en Rusia excedió al de nacimiento por 207.000 en 1993. Las muertes sobrepasaron a los nacimientos por un aterrador número de 800.000. Cifras como estas hacen de Rusia, mi amigo, el primer país industrializado en la historia en experimentar un descenso general tan drástico en su población. Por razones diferentes a guerras, por ejemplo, hambre o epidemias. Si esta tendencia continúa sin control en Rusia, la que, según los expertos, está intensificándose, entonces la población de Rusia de 150 millones se reducirá drásticamente en los próximos años. Pero ¿por qué está disminuyendo tanto la población de Rusia? Bueno, no estamos diciendo que la gente se está muriendo de hambre, no. Aunque las condiciones son precarias, todavía no hay tal cosa como morir de hambruna. No obstante, esto es lo que dice la revista Intelligent Digest del 5 de mayo de 1995 en Estados Unidos. Dice, en el sector de la agricultura, por ejemplo, nuestra información es que la siembra de primavera solo se hará en 30 millones de hectáreas del total de 70 millones que se había planeado. Las principales dificultades son la escasez de combustible y fertilizantes. Los ganaderos rusos también han concluido la estación de invierno con grandes pérdidas. En el periodo de enero a abril, comparado con el mismo periodo del año pasado, la producción de leche bajó en 918 mil toneladas de la carne de res y de aves, 323 mil toneladas, y de los huevos, 827 millones. Este agudo descenso es realmente atribuido en su mayor parte a la escasez de forraje y a la alta tasa de mortalidad entre todo tipo de ganado, incluyendo las aves de corral. En el primer trimestre de 1995, cerca de 1 millón de reses murieron por falta de pienso y enfermedades, más el, digamos, del 25% de la tasa de mortalidad en el mismo periodo el año recién pasado. Todos recordamos todavía el terrible accidente nuclear ocurrido en Chernóbil el 26 de abril de 1986. La explosión en Chernóbil arrojó más material radioactivo en la atmósfera que el que se liberó cuando se hicieron explotar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Durante un periodo de 10 días, un pilar de más de 1,5 kilómetros de alto de gas y partículas radioactivas se desplazaron desde Chernóbil hacia el noroccidente, luego al sur y al este, depositando contaminación radioactiva desde Escandinavia hasta Grecia. Un escritor hizo el siguiente comentario. Cuando los historiadores finalmente conduzcan una autopsia a la Unión Soviética y en el comunicado soviético, ellos tal vez, o el comunismo soviético mejor dicho, tal vez, lleguen al veredicto de muerte por ecocidio. Sí, muerte por ecocidio para el comunismo y para la Unión Soviética. Según el periódico New York Times, del 30 de enero de 1994, cerca de 5,000 grupos de crimen organizado comprometidos en extorsión, chantaje y secuestro han aparecido en la antigua Unión Soviética. Fíjese usted, Rusia simplemente se ha convertido en el lugar más peligroso en el mundo para que operen los negocios. El 70 al 80% de todas las empresas rusas y bancos comerciales localizados en las principales ciudades están forzados, literalmente, a pagar tributos al crimen organizado nada menos que del 10 al 20%. Solo en 1993, unos 94 empresarios fueron asesinados. Se estima que en la actualidad el sindicato del crimen organizado controla cerca del 40,000 negocios privados, al igual que 2,000 o más en el sector del Estado. Si se deja sin control la ola actual de crímenes en Rusia, a no dudar, tendrá efectos devastadores en la industria multimillonaria del dólar. Por concepto de turismo, la gente no querrá viajar allí. Los asesinatos del crimen organizado, los secuestros y las explosiones de bombas se han convertido en una parte normal de la existencia diaria en decenas de ciudades rusas. Se dice que las armas de fuego y los guardaespaldas son ahora cosa común en la vida en Rusia. Una encuesta reciente mostró que 3 de cada 4 residentes en Moscú declararon que tenían miedo de caminar por las calles durante la noche. Se informó que solo en los primeros 6 meses de 1993 se reportaron 7,000 crímenes cometidos en contra de extranjeros, la mayoría de los cuales eran demandas por extorsión, dinero. No obstante, pese a lo alarmante que puedan ser estas estadísticas, el mayor peligro en Rusia no es la mortalidad infantil, la contaminación del agua y del ambiente, los desastres nucleares, la disminución de la tasa de vida que ya hemos visto, ni siquiera el crimen organizado. El mayor peligro es una persona llamada Vladimir Zhirinovsky. Para darnos cuenta de la magnitud de este peligro, solo tenemos que escuchar la actitud alegre y hasta despreocupada de este individuo cuando trata de asuntos tan serios como son las bombas nucleares y los desperdicios radioactivos. Él, por ejemplo, dice, son sus palabras, no vacilaría en desplegar armas atómicas para detener a Alemania y a Japón, a fin de que no se inmiscuyan en los asuntos en Rusia. No vacilaría en practicar la amenaza nuclear en contra del Occidente a fin de alimentar a las masas rusas hambrientas. Enterraré desperdicios radioactivos a lo largo de la frontera de Lituania y pondré ventiladores poderosos para esparcir todo eso durante la noche. Todos ellos se enfermarán por la radiación. Morirán por eso. Cuando mueran o se pongan de rodillas, entonces detendré. Si Japón siguiere presionando, exigiendo las Islas Kuriles, bueno, haría navegar nuestros grandes barcos alrededor de sus pequeñas islas y antes de que dijeran pío, los acabaría con armas nucleares. El Occidente pagará para que Rusia no use sus armas nucleares en contra del territorio de Europa. En una de sus típicas apariciones en televisión, antes de las elecciones, Zhirinovsky le dijo a los votantes, si soy elegido, estableceré cortes de inmediato y fusilaré a los líderes de las bandas criminales. Regresaremos a la era de decretos de la guerra civil en Rusia, ordenando que se fusile a los criminales, no más verlos. Pues bien, en su discurso, en estilo clásico de febrero de 1994, Zhirinovsky llamó a todos los espías rusos y a los policías secretos para que apretaran sus dientes hasta que él tomara el poder y los dejara a todos ellos emprender una búsqueda libre a todo lo ancho del mundo por toda la riqueza saqueada a Rusia, según él. Estén en sus puestos, les decía, guarden y recolecten información, busquen hombres lobos en medio de sus filas y estén listos para la acción. Si mi partido gana, desarraigaré a esos que han traicionado los intereses de Rusia y que se han enriquecido ilegalmente. Los oficiales corruptos estarán en la primera fila. Cuando en una nación se desata el caos por la corrupción reinante y aparece un hombre que está decidido a acabar con todo lo malo, lo único que podemos decir es bien hecho. Sentimos que finalmente apareció alguien valiente, íntegro, decidido a hacer lo que realmente se necesita con urgencia. Lo que muchos no se dan cuenta, y muy especialmente en este caso en particular, es que este hombre es un demagogo, un oportunista, un tirano, que la limpieza que promete llevar a cabo tiene su precio, y un precio muy alto. Que se trata de un hombre resentido, cargado de odio y decidido a volcar todo ese odio, vengándose de quien pueda, aun de aquellos que ningún daño jamás le han hecho. Sí, esta situación puede que nos parezca un poco exagerada, pero no hay tal. No, cada vez que usted oye hablar de alguien con mano dura y que parece venir con un paquete de soluciones sencillas para problemas complejos como estos, cuídese. Es importante destacar que uno de los sectores más perjudicados en la democratización de Rusia han sido los militares, de su pedestal de preferencia que les permitía disfrutar de todos los servicios sociales deseados, llegaron al punto de ser innecesarios. Hay gran descontento entre los militares y el señor Zhirinovsky, quien aspira a la presidencia de Rusia, sabe muy bien de esto. En las elecciones de diciembre de 1993, elecciones parlamentarias, recibió el 80% de los votos de las unidades militares de los alrededores de Moscú y también el 72% de los votos depositados por las fuerzas estratégicas rusas de misiles, las cuales controlan el arsenal nuclear del país. También se informó que el partido de Zhirinovsky fue el más popular, recibiendo el 87% de votos entre la división Tamand, una de las unidades claves que ayudaron al presidente Boris Yeltsin a aplastar la revuelta de octubre de 1993, comandada por defensores del disuelto Parlamento soviético. La división Tamad fue también fundamental en reprimir el intento de golpe en 1991 en contra del entonces presidente Mijaíl Gorbachev. Igualmente se informó que los miembros de la policía, tanto de la policía secreta como la civil, son arrastrados en grandes números al campamento ultranacionalista de Mr. Zhirinovsky. ¿Pero por qué es tan popular entre los hombres del ejército? Bueno, porque tiene palabras de estímulo para los uniformados, porque les dice exactamente lo que ellos quieren escuchar. Esto es siempre producto de la demagogia. Por ejemplo, él les dice: veo a una Rusia orgullosa, una Rusia en la que las gloriosas tradiciones de su ejército una vez más se verán realizadas. Así es como yo veo a Rusia. Tendré el ejército más fuerte del mundo, fuerzas estratégicas, nuestros misiles con lanzacohetes, nuestras plataformas especiales o espaciales de combate, nuestra nave espacial Buran y los proyectiles nucleares Energía. Este es el proyectil escudo de la nación. Seguridad total, no tendremos rival. ¿Qué hombre uniformado no quiere escuchar esto? Otra razón por qué Zhirinovsky ha sido capaz de acumular tanto apoyo militar se debe a que les ha prometido a todo el personal activo, al igual que al retirado, un rico paquete de nuevos beneficios e incentivos, sin que ellos pregunten de dónde los sacará. Por ejemplo, bajo su plan, todo el personal recibirá un estado de prioridad en las áreas de vivienda, préstamos de negocios y repartición de tierras. Junto con estas mismas líneas, Zhirinovsky también ha prometido garantizar estado legal especial a todo el personal militar, lo mismo que jubilación cómoda y muchos beneficios más. Ahora, si usted, su padre, su esposo o alguien de la familia fuera un militar, ¿no apoyaría usted a un gobernante con esta agenda tan atractiva? Vladimir suele decir: la situación en nuestro país es mala. Nos encontramos en una gran crisis. Necesitamos un gobierno fuerte. Un líder fuerte significa también una nación fuerte. El 29 de diciembre de 1993, en lo que solo puede ser llamado un intento por ganar de nuevo el apoyo de un ejército desmoralizado, el ministro de Defensa ruso, Pavel Granchev, anunció que los planes para reducir los 2.300.000 miembros de las Fuerzas Armadas a 1.500.000 para el año 2000 habían sido descartados, y que en su lugar, en lugar de lo que las fuerzas se redujeran a 2.100.000 para finales de 1994, se quedarán así como están. ¿Qué de los discursos de Zhirinovsky? Él sí que habla. Lo más extraño del caso es que este posible presidente futuro de Rusia no oculta sus intenciones. Él dice todo. Dice claramente que su gobierno será una dictadura rígida. Habla con claridad, sin rodeos, y dice las cosas que a la gente le gusta escuchar. siempre tiene una audiencia muy, pero muy atenta. Escuche, por ejemplo, sus palabras. Los líderes de pandillas serán arrestados y ejecutados en el acto. Estableceremos cortes allí mismo, en la calle, y fusilaremos a los líderes de bandas criminales. Expulsaré a los extranjeros. Restauraré el imperio antiguo. Deseo hacer a Rusia grande otra vez. Haré que Rusia se levante de sus rodillas. Vamos a recuperarlo todo. Todo lo que tuvimos lo recobraremos. En el mes de febrero de 1994, Zhirinovski le dijo a los 10.000 seguidores que le aclamaban en Montenegro, la única república que permanece con Serbia en la Federación Yugoslava. Espere solamente un poquito y nosotros cambiaremos el gobierno y liderazgo en Moscú. Lo digo bien claro, cuando tome el poder, será una dictadura. Estoy esperando mi momento. Está próximo a llegar. Rusia. Ah, este es un nombre histórico, un concepto geopolítico. De ninguna manera denota un estado para los rusos. Es el continente euroasiático. Son 22 millones de kilómetros cuadrados. Es el océano Ártico, el cual baña nuestras fronteras norte. Es el océano Pacífico, en el lejano oriente. Es el Atlántico, vía los mares Negro y Báltico. Y en el futuro, el océano Índico, cuando hayamos llevado a cabo nuestro avance final hacia el sur. Veo una Rusia orgullosa, una Rusia en la que las gloriosas tradiciones de su ejército una vez más se verán realizadas. Así es como yo veo a Rusia, sigue diciendo. Tendré el ejército más fuerte del mundo, fuerzas estratégicas, nuestros misiles con lanzacohetes, nuestras plataformas espaciales de combate, nuestra nave espacial Buran y los proyectiles nucleares, energía. Este es el proyectil escudo de la nación. Seguridad total, no tendremos rival. Hasta este día, Rusia no ha recibido compensación adecuada de los alemanes, de los franceses, de los japoneses, de los suecos, de los turcos, de los polacos, de ni uno solo de sus agresores quienes han pisoteado y destruido nuestro país. El mundo debe estar agradecido con Rusia por su papel como salvador. Y esta no es la recompensa de Rusia por los problemas que ha soportado al cumplir con su misión histórica cada 100 años. Es el desarrollo natural de Rusia. Se está despertando una vez más y con ello su habilidad para ayudar a los pueblos del sur a ganar liberación verdadera, para que la hora de silencio pueda venir finalmente en el cercano y lejano oriente, en Asia Menor y Central. Solo Rusia puede ayudar aquí. Hoy se le está diciendo a los rusos en algunos lugares, ¡lárguense de aquí, ustedes son ocupantes colonizadores! ¿Cuándo fue Rusia la que les dio todas esas naciones e hizo levantar en ellas sociedades primitivas hasta la era del espacio? Los hemos llevado al espacio exterior y ellos están escupiendo el rostro de los rusos. Él, sin duda, mi amigo, se refiere a los países que antes formaban parte de la Unión Soviética. Porque este hombre sueña no solo con anexar de nuevo estos países a su futuro reino, sino incluir a otros tan lejanos como incluso el mismo Medio Oriente. Zhirinovski y su último avance hacia el sur se repite una y otra vez. Este es su manifiesto. Todo cuanto el señor Zhirinovski ambiciona o sueña está ligado con su avance hacia el sur, tal como él mismo admite. Pero no debemos culparlo porque Dios ya había hablado de esto hace 2500 años. El Señor dijo que él mismo tomaría la iniciativa y que Gog de la tierra de Magog solo tendría una alternativa, nada más. Solamente una cosa iba a tener que hacer. encabezar una confederación de ejércitos y marchar hacia el sur, hacia los montes de Israel, porque allí, aunque Jeremías no lo acepte, la guerra no será contra Israel, sino contra él. Dios dice que esa guerra desde el primer momento será entre Gog y sus ejércitos celestiales. Es decir, Gog va a pelear contra Dios. En una carta circular de una organización importante en Estados Unidos que se dedica a estudiar y publicar información sobre profecías bíblicas, dice: usted habrá leído en los diarios locales sobre el proyecto del primer ministro de Israel, el señor Rabin, de entregar las alturas de Golán a Siria. Él también prometió entregar Judea y Samaria a la OLP. Algunos miembros del Knesset se oponen a esto y, si ellos ganan, habrá una guerra en Israel. El Departamento Militar de Estados Unidos piensa que Rusia muy pronto invadirá el Medio Oriente. Rusia se está fortaleciendo militarmente en Chechenia, en el límite sur cercano del Mar Negro. Muchos militares de Estados Unidos se preocupan porque creen que la pequeña guerra en Chechenia es apenas una oportunidad para que los rusos avancen más y más hacia el sur, hacia Israel. Esta guerra es de grandes proporciones, pero es la única cuyo desarrollo y desenlace final conocemos antes de que comience. Nunca hubo algo parecido en todas las guerras de la historia del hombre. Lo más sorprendente de todo es que el propio avance o propio invasor dice que este será el último avance hacia el sur, aunque es obvio que él piensa que después de la invasión solo habrá que anexar todo a Rusia. Estas son las palabras del señor Jirinovsky. Una gran misión histórica le ha sobrevenido a Rusia. Podría ser su última. Así emergió la idea del último avance. El último porque probablemente será la repartición final del mundo y debe ser llevada a cabo en un estado de terapia de impacto, súbita, rápida y efectivamente. El último avance hacia el sur, la salida de Rusia hacia las playas del Océano Índico y del Mar Mediterráneo. Esto no es solo mi capricho, dice él. Es el destino de Rusia. Es todo. Es la gran hazaña rusa. Debemos hacerlo, porque no tenemos otra opción. No hay otra forma para nosotros. Es geopolítico. Nuestro desarrollo lo exige. Como un niño que es más grande que su ropa y debe ponerse ropas nuevas más grandes. Permitamos que Rusia logre exitosamente su último avance hacia el sur. Veo a los soldados rusos congregándose para su última campaña hacia el sur. Veo a comandantes y oficiales rusos en las aldeas en las sedes de las divisiones rusas y ejércitos trazando las líneas de marcha, de formación, de tropas y los puntos finales de la marcha. Veo aviones en las bases aéreas y sigue hablando como si todo esto fuera preparado para un rotundo éxito. Pero ya veremos la diferencia entre lo que ve él y lo que ve Dios.